descubro tu pelo y tu mirada. Qué bella eres. Yo no puedo dejar de verte. La campana del colegio no se para.